Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. De Mediterráneo hemos hablado alguna vez en esta parte de Mundos Diferentes. Hemos escuchado algunas versiones del gran clásico de Joan Manuel Serrat y hemos ubicado al disco Mediterráneo como uno de esos discos imprescindibles en la historia de la música popular. Hoy les voy a invitar a conocer y a escuchar una versión diferente, bien diferente, de la canción de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. Esta vez los intérpretes son el gran multiinstrumentista, compositor, gran artista argentino Lito Vitale, quien tiene actualmente un programa en la televisión pública de Argentina que se llama Lito Vitale a la medianoche, en el cual invita a distintos músicos, intérpretes, compositores a hacer algún tema juntos. En este caso, la invitada, y de ella quiero hablar un poquito, es Clara Cantore. Ella es una multiinstrumentista, compositora argentina, muy joven, nacida en Córdoba, que viene recorriendo el mundo con su propuesta musical, sobre todo la que se relaciona con el folclore argentino, pero con una particularidad que la hace hoy muy original, que es la de tocar ese folclore acompañada por un bajo de 5 cuerdas, que es el instrumento que ella utiliza para acompañarse. Ha grabado 4 discos, Mentiras Criollas del 2011, Ser Tiempo del 2013, Calma de 2016 y Entre Algarroba y Durazno del 2020. Precioso e innovador disco donde incorpora en la instrumentación percusión, saxo, clarinete y su bajo, y marca también una nueva etapa en la trayectoria musical de la propia Clara Cantore, pues abandona el bajo de 5 cuerdas como su único instrumento de acompañamiento. Les invito a que disfrutemos juntos de esta preciosísima versión de la clásica Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, en la interpretación, en la voz de Clara Cantore con su bajo, en el piano Lito Vitale, y les pido que si tienen auriculares, esta es una canción para escuchar con auriculares. Disfrútenla. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno, y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero, ¿y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. casi te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al ajenista, y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el diferentes. Charlie Robert, o Charlie Watts, nacido el 2 de junio de 1941 en Londres y fallecido hace muy poquito, el 24 de agosto del 2021, fue un gran baterista, miembro de la banda de los Rolling Stones. Desde su ingreso en enero de 1963 y hasta su fallecimiento, permaneció en el grupo formando por el cantante Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards y Ronnie Wood, la asociación más duradera en la historia del rock. Según afirmaciones de Jagger y Richard, Watts era el verdadero líder de la banda. Con una formación artística también en forma gráfica, comenzó a tocar la batería en los clubes de Rhythm and Blues de Londres, donde conoció a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards. En enero de 1963, como les dije, se unió a un grupo muy incipiente, a unos Rolling Stones muy primerizos, ejerciendo el rol de baterista y diseñador de portadas de sus álbumes y escenarios de gira. También ha girado en torno a sus propios grupos, Charlie Watts Quintet, apareciendo en el Ronnie Scott's Jazz Group de Londres con Charlie Watts Tennant. Así que hay varias formaciones. Y vamos a escuchar, yo tenía justamente esos discos, los tengo, y buscando los encontré acá y les voy a pasar este temita que a mí me gustó mucho, de su famoso quinteto, de la discografía solista, el tercero de ellos, del año 1996, que canta la hermosa voz de Bernard Fuller, que es uno de los equipos del coro de los Stones, del disco Long Ago and Far Away, o sea, hace mucho tiempo y muy lejos, esta canción muy linda, All Nothing at All, donde todo, nada en absoluto. Thank you.